transmisiones de radio y televisión. La estación Nation ya no aparece. Las series se reproducen en pantallas infinitas. Noticias y sueños y nuevos planes brillantes. Películas y programas y destello. Conectados al ritmo de la era digital. Todo en una señal global. Voces claras sin final. Mundos nuevos en un canal. Sintonía.